Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. YouTube. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against YouTube. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vértigo Radio, capítulo número 4 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 y también a través de internet. Saludamos ya a los compañeros del programa. Leo Catalán. Versión original subtitulada. Buenas tardes. Buenas tardes. Leo, ya te he presentado. Caro Miralle, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Pues nada, 24 de octubre de 2012, ya acercándonos a las fechas navideñas. Sí, aunque sí. Bueno, parece que se nota un poco de aquí, si todavía no hay muchos anuncios de Navidad, ¿os habéis dado cuenta? Sí, manga corta. Sí, vamos todavía en Bermudas. En Bermudas, es verdad. Es manga corta, en chanclas todavía, ¿esto qué es? Aunque en Dublín me cuentan que, bueno, pues allí el tiempo no cambia y están, pues... Con lluvia, como siempre. Sí. A cuatro estaciones, ¿no? ¿En una? Bueno, pues hace bastante frío. Lo sabremos dentro de poco, porque luego hablaremos con Pere Granell, que va para allá dentro de nada, para Dublín, porque bueno, va a haber un evento este fin de semana y nos va a tener informado de todo lo que ocurre allí. ¿El reportero? El reportero más dicharachero de Tarragona. De Radio Vértigo. De Radio Vértigo. Y bueno, pues nada, una semana pues en la que tampoco ha habido noticias importantes, aunque sí tenemos constancia de que... Ni que al menos tres de los cuatro miembros de U2, yo entiendo que los cuatro, están en Dublín. Y por las noticias y algunas páginas que hemos leído por ahí, pues se supone que habrían vuelto al estudio. Ese estudio secreto que todavía no se sabe dónde es, porque en Hanover Quay o Hanover aquí pues no están. Están en algún otro sitio, puede ser alguna casa de ellos, alguna casa particular. Y bueno, pues... Están teóricamente trabajando en un nuevo disco, entendemos que con Danger Mouse. Y bueno, hoy precisamente salía o se confirmaba la noticia de la nueva gira de Depeche. Estaban todos los fans nuevos. Y Status Quo, ojo. ¿Status Quo? Buah, por favor, tela. Yo tenía discos de ellos cuando tenía 14, era aquí de Bonopol. 14, 15 años, sí. No, me había enterado. La campaña de marketing de Depeche que tenía ha sido bastante más importante, con una cuenta regresiva desde hace unos días. Y bueno, pues la verdad es que viendo un poco cómo están viviendo los seguidores de Depeche el anuncio de Depeche, pues nos trae recuerdos, ¿no? De lo que podemos vivir sacan dentro disco, de unos meses. Sacan disco y gira. Disco nuevo y gira. Disco y gira. Pero igual, España igual, creo que de momento Bilbao solo, ¿no? El BBK. Y no creo que haya más, sí. Y no hay más. Bueno, hay fechas entre medias, nunca se sabe. Está copiando todos los grupos O2, se sacan una fecha, si venden sacarán la otra. No, pero bueno, copiando O2 no necesariamente, pero bueno. Javi, sí, copian O2. Bueno, también ¿Y U2 a quién ha copiado? U2, a los que ya no están. Si nos ponemos en ese plan, ¿no? Pues... Bueno, aunque luego vamos a comentar el concierto de Muse, ¿no? Muse. Que estuvisteis. Sí. Donde hubieron ciertos paralelismos, ¿no? FUTV con... parte 3. Sí. 360 más FUTV. Bueno, si queréis vamos ahora con las noticias y lo comentamos, el concierto de Venga. Muse U2. Bueno, viendo un poco el anuncio de Depeche, luego también pues los dos conciertos que van a dar los Rollins a final de año por el 50 aniversario, estábamos hablando que el 2013 está pelado. Limpio. Bueno, limpio. Depeche va en principio de verano, ¿no?, de gira. Sí. Pero ¿lo consideréis rival a nivel de gira de U2? No. Porque los Rollins sí que son... Hombre, algo que puede... tiene mucho tiro también, ¿eh? Es un grupo emblemático, pero... No, bueno, no te llena un estadio de 60.000 personas. Con todos los respetos, no creo que esté en la liga, ¿no? De los el año pasado creo que tocó aquí en la feria de muestras, me parece, de Depeche. Entonces, para 6.000, 7.000, o sea, no son de grandes estadios de Depeche. En España. España. A lo mejor van a Italia y lo petan. Bueno, a lo mejor van a Francia. Tú y hemos estado en Madison viéndolos. A lo mejor en Nueva York lo petaron, o sea, es... Van al estadio de Francia, en París. Y en Italia tocan en Roma, en el Estadio Olímpico. ¿Qué fecha son la gira más o menos? ¿Verano? Principio de verano. Quiero decir, no pasa nada. Quiero decir, puede estar perfectamente la gira de Depeche y una hipotética gira de U2 en verano, pero bueno. Si os olvidáis de una cosa. Si estamos diciendo que Depeche está anunciando las fechas ya para verano, lo lógico es que U2 estaría ya hubiera hecho lo mismo. Hacerlo. Tendría que haber sacado ya noticias para el disco para final de año, para la gira el año que viene. No, bueno, a sacar una gira sin disco. O principio de 2013, o sea que bueno. Que no hay. Bueno, que no va a haber. Oye, que ahorremos dinero para el 2014. A lo mejor es una sorpresa, ¿no? El llegar al año que viene, es decir, para Reyes, disco de U2 y encima gira. ¿Cuándo? ¿Navidad? ¿Por qué no? Finales. Ya veremos, yo creo que en esta nueva etapa de U2, con tanto secretismo respecto al nuevo disco, a lo mejor nos sorprenden con algo diferente en cuanto también a la gira. No anunciarlo con 7 meses de antelación o como hacían antes, que tenías la entrada y quedaba todavía un año para que fuera el concierto. Saben que problemas de venta de entradas no van a tener ninguno. Han cambiado el lugar de ensayos. O sea, porque en Hannover King no están. ¿Para qué? Para llevarlo todo en secretismo, pero que sí que están grabando el disco. Es que no hay... Yo pienso que nos van a sorprender. Ojalá. Y bueno, hablando de sorpresas, nos quedamos la semana pasada pendiente de hablar de Muse, del concierto que, bueno, prácticamente casi todo el equipo de Vertigo Radio estuvo allí viéndolo en Madrid. Sí. Comentarnos, bueno, primero Muse, ¿qué os pareció? Espectacular. Brutal. La verdad es que es espectacular. Espectacular. Dice, según Fly, dice que el sonido distorsionaba un poquito. Bueno, o sea, son temas técnicos, ¿no? Es un palacio de deportes. Bueno. Yo lo escuché muy bien. 23 temas tocaron. 2 bises. Y lo que es el tema de puesta en escena, el tema de escenario, ya un escenario bestial. Para ser en indoor es un escenario bestial, bastante grande. Y evidentemente pues hay que comparar, ¿no? Con el tema de pantallitas, con el tema de bajadas del cielo, ¿no? Tienen como una especie de pantalla que bajaba del cielo, piramidal. Y pues te recordaba, ¿no?, un poquito a la garra, lo que es el escenario. La pantalla circular, sí. La pantalla circular que utilizaba U2, pues es un plan piramidal. Luego pues muchas televisiones en sí mismas también, o sea, el tema de dibujos de televisiones en las pantallas. Mucho guiño a U2. Mucho guiño. Y también la música, ¿no? Algunos temas del último disco. También en muchas crónicas que he podido Follow leer. Hablan de eso, de Queen y de U2, ¿no? Con muchos... Al día siguiente del concierto me puse a leer crónicas, a ver qué decían. Y en todas o sea, aparecía la palabra U2. Sí. Es increíble, o sea. Lo que tú dices, o sea, es algo... En todas las crónicas, una cosa rara. Bueno, ya creo que si hablábamos al principio o comentábamos que U2 y los Rolling estarían en la Champions League, ¿no? Esa liga de grupos. A mí lo tendríamos que meter ya con Coldplay. En el, ¿no?, top 5. ¿No? Dentro de los grupos pues que ahora mismo pues llenan estadios y que van a la vanguardia, ¿no?, de la tecnología. Me juego que si hubiera habido un segundo concierto en Madrid hubieran llenado seguro, vamos, seguro. Sí, sí, sí. O sea, es que estaba el Palacio de Deportes, estaba pero petadísimo, no cabía un alma, de verdad. Hasta arriba del todo, pero lleno. sea, increíble, increíble. Y la gente, yo estaba en pista, la gente súper metida entregada en el concierto, uh-huh, y se sabían todas las canciones, o sea, increíble. Hombre. No, no, pero me refiero. Tú te, bueno, no estaba en primera fila. No, iba a hacer una cosa. Pero no, luego, callo, luego él critica a los que van a ver a U2 y no se saben las canciones. Sí, sí. ¿Verdad, Raúl? ¿Verdad? Y... bueno, la verdad es que fenomenal, ¿no? El concierto. Sí. Me has quitado de la mente que. Yo no. ¿Qué iba a decir de Muse? ¿Ves? Ya se te olvidan las canciones también. No, no, la verdad es que muy bien, la puesta en escena. ¿Lo pillaste? Ah, os voy a contar algo. Acabó el concierto, me fui hacia adelante. Y estaban ya recogiendo y le pedí a un tío el setlist y lo cogió y lo arrugó, lo tiró. Lo que pasa es que lo tiró hacia el club de fans que tenía a mi izquierda y ahí se mataron por él. Digo, aquí no me meto, ¿qué? Pero. No estaba Phil. Lo pedí. No, es decir, por ejemplo, como anécdota, que el batería se puso la camiseta de España. ¿Pero sabes la historia? No, no he leído el report. He visto el artículo, pero no. Bueno, es una actriz española que la conocieron hace cosa de 8 o 10 años, cuando Muse estuvo aquí hace muchísimo tiempo. Y nada, pues es muy amiga del club, o sea, del grupo, y la invitaron al camerino, estuvo con el camerino con sus padres, familiares, y le llevó una camiseta de España con la palabra Dom al batería. Uh-huh. Y se la puso todo el concierto y a última hora pues la tiró al público. Tuvo guiños, ¿eh? Bajó el cantante, bajó abajo, por cierto, se pegó un... Sí, tuvo un... un pequeño gran resbalón durante una canción. Pero bien, supo salir y... Ya, lo que dice Leo, o sea, un concierto para ver, ¿eh? Ah, brutal. Pues nada, después de este repaso al show de Muse, pues bueno, podemos comentar las pocas noticias que ha dado esta semana. Realmente ha sido una noticia que se desarrolla... Ha sido un evento que ha dado sí varios puntos que vamos a pasar a comentar. El pasado viernes pues hubo una reunión en Dublín, se llama Founders, que podríamos definirla como una reunión de empresarios de Internet, dedicados al mundo este de Internet. Ya os digo que se desarrolló en Dublín, entonces allí pues apareció Bono como fundador de One, de la ONG. Aunque también está metido, como todos sabéis, pues con el tema de Television Partners dentro del mundo empresarial tecnológico. Y exacto, y con sus acciones de Facebook y todo eso. Efectivamente. Dando pérdidas a Facebook ya. Ay, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Bueno, pues junto a su amigo y cofundador de One, Jamie Dimon, pues dieron una charla sobre One y los objetivos que tiene de luchar contra la pobreza en África y de la importancia de invertir en siempre con en unas tecnologías y bueno, hablaba también del tema de la transferencia, ¿no? De los movimientos económicos y que pues bueno, que afectan tanto sobre todo a África, ¿no? Sí, el problema que ha tenido siempre África históricamente era los chanchullos que había, o sea, la poca claridad, mucho del dinero se iba a los dictadores que había allí, entonces entre muchas otras, pues busca la claridad de que el dinero que tú das aquí llega allí y se invierte a lo que se tiene que invertir. Entonces premian a los más claros, digamos. Hay líderes africanos que son más, digamos, democráticos, más claros, pues la gente se llevan más. Y bueno, pues ahí dio una charla el amigo Bono vendiendo sus... Él dijo que en uno de los muchos libros que hay sobre U2 comentaba que si no hubiera, bueno, creo que lo dice en el Conversaciones con Bono, sí, que si no hubiera sido cantante hubiera sido vendedor de seguros, con lo cual pues se le da me siento seguro. Sirve para eso, para vender y obviamente con el tema de One pues recordemos la semana, hace un par de semanas que estaba recorriendo media Europa con todos los políticos. Y este viernes, pues como tuvo lugar este evento Founders, pues no perdió la ocasión, siendo en casa, pues para todas esas personas que están trabajando y están metidas en el mundo tecnológico, pues también influenciarles, ¿no? Y venderles la moto de sí. One, que no es una moto, no es a lo mejor una expresión buena, pero bueno. También, también había otra persona con la cual se reunió Bono, que si os digo el nombre, igual no suena, Gael Gonim. Hombre, claro. El batería de Muse, sí. Claro. No, os sonará más porque es un activista político egipcio al que se le atribuye haber iniciado la revuelta árabe, la primavera árabe, con un mensaje que publicó en Facebook. Entonces saltó a la fama. Incluso Bono, pues realmente esta persona ya a tiempo atrás leía pues un poco lo que comentó este pasado viernes. Dice que realmente el siglo XXI Bono piensa que empezó en Egipto con esta revuelta, o sea, el cambio que hubo. Sí, no ha ido mucho más, o sea, ha habido varios países que han logrado, pues, digamos, acabar un poco con la dictadura, pero... Y otros que han ido a peor. Sí, pero, bueno, en ese momento, pues, parecía que se estaba produciendo un cambio, que el pueblo llano, pues, podía acabar con las dictaduras, bueno, pues a Bono eso le impresionó y aprovechó para reunirse con Gael. También fue Bono, cuando salió del evento, le preguntaron por la portada de la revista Time, que aparece el primer ministro irlandés Enda Kenny, con un titular que se llama El regreso a Celta. Y dice, bueno, hombre, yo pienso, más o menos, dice, ya que deberían aparecer irlandeses, pues deberían haber irlandeses en la tapa. Dice, si aparece este hombre en la portada, como diciendo, pues no, bueno, un poco no debería aparecer. Lo criticaba que él no era la persona idónea para salir en la portada, claro, de la revista Time, con el nombre del tigre celta, porque realmente los, para Bono, bueno, un poco también, un poco para, yo creo que estaba también un poco grabando su imagen en Irlanda, sí. Decía que la foto de portada debería haber sido pues el propio pueblo irlandés, que es el que realmente está sacando del agujero al país, ¿no? En la hipotética recuperación que puede estar llevando Irlanda, que no sé hasta qué punto es. Es como si aquí se pusieran a Rajoy la portada del Time, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que no sé si estamos aquí en España, no sé si hay... Lo que pasa es que aquí no estamos, de momento no estamos tirando para adelante, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Y en Irlanda tampoco lo tengo muy claro, porque también estaba en una situación bastante delicada. Están. Y bueno, pues un poco pues criticaba eso, con lo cual yo creo que no se debe llevar muy bien con el Enda Kenny, el primer ministro irlandés. Es raro porque... Porque ahí le tiro una pollita. Es muy político, sí, pero de vez en cuando tira alguna... Sí, sí, no, claro, está su... También es su deber ahí de eso es que escucha Vértigo Radio. Porque aquí también metemos cada puñete de vez en cuando que no vea. Bueno, es que es así. Y bueno, y para finalizar el evento, pues por la noche tuvo lugar una cena en el Museo Irlandés de Arte Moderno y hemos sabido que ahí acudió The Edge y ahí pues fue entrevistado, no dijo nada importante de nuevo disco ni nada parecido. Aunque sí le tiraron un poquito de... Le tiraron un poquito, pero bueno, estaba en plan relajado y bueno. ¿Y no se sorprenda? No dijo ni nada. Es impresionante lo del tema este del nuevo disco, que no dicen nada, absolutamente nada, no sabemos nada. Tienen la boca sellada, pero totalmente todos, todos. O sea, no habrá que ir a Dublín, ¿no? No sé, ahora sobre lo... el terreno, a ver qué, lo veremos. Qué se está cociendo en Tierra Santa. En Tierra Santa. Y bueno, pues para ir un poco haciendo boca de la fiesta del 17 de noviembre, vamos a escuchar un tema que bueno, pues no suena muchas veces en Vértigo Radio y que a mucha gente del se hizo fan de U2 con este disco, aunque parezca mentira, sobre todo nuestro amigo Fernando de Madrid, y ahora cuando lo escuchéis sabréis de qué hablamos. Y ahí teníamos ese please y creo que tenemos al otro lado del telefónico a Pere Granel. Hola, Pere, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pere. Pues hola, buenas tardes a todos. Hola. Aquí esperando al Zoo Orange para poder veros a todos en directo. Ah, pues sí, pues no queda nada, quedan 3 semanas, ¿no, Europol? Tres semanitas y pico, y media. Perdona, si te enchufas a la cámara web de Radio Manisa, aquí estamos, en directo. Sí, nada, yo os estoy viendo a todos. Ah, vale, vale. ¿Ah, sí? Esos bueno. Auriculares red. Mira. Ese es Raúl. Aquí estoy. Bueno, pero lo tenemos ya fichado por Udo Valencia, lo tenemos en el staff para la nueva página web. Va a llevar, bueno, ya iremos contando detalles, ¿no?, de la página nueva de Udo Valencia, que está en el horno. Puntito y a puntito. Está con el tema de los colaboradores, ¿no?, y el staff de U2. Eso, unos cuantos hay. Sí, luego, bueno, hay unos cuantos ya hechos y luego progresivamente pues y se irán completando, ¿no? Porque colaboradores de U2, ¿cuántos pueden haber? Sería una lista interminable, ¿no?, de gente que ha trabajado con ellos. Pues imagínate, en 30 y pico años de carrera podemos ir sacando de todos los sitios. O sea, te habla, por ejemplo, de los que llevas analizados o estás trabajando, ¿puedes decir algunos nombres de esa gente que ha trabajado para U2? Pues tenemos Anton Corbin, Fran Barcelona, Paul McGuinness, evidentemente, Brian Eno, Daniel Lanois. Hemos incluido a Danger Mouse, tenemos todos la ilusión del nuevo disco. Steve Averill, bueno, pues toda la gente, ¿no?, que siempre ha ido saliendo en o bien a nivel de fotografía o a nivel de videoclips. Bien, o sea, va a ser una sección donde la gente pues va a poder conocer un poco más a fondo pues la el contorno, ¿no? Sí, el papel que tiene cada uno dentro de la banda. Muy bien. O que han tenido. Y bueno, aparte de un poco que la gente sepa la nueva sección que habrá en la nueva página web, ya hablamos contigo porque este viernes hay un evento importante, entre comillas, en Dublín. Esperemos que sea un evento muy importante. Porque vas a estar allí, ¿no? Más que nada. Sí, bueno. Por quien pueda ir al evento, ¿no? Aunque bueno, vamos unos cuantos, que eso ya es importante. Exacto. Y bueno, ¿y exactamente qué consiste el evento y por qué piensas que puede ir bueno? A ver. Pues mira, bueno, el evento, bueno, o todo el grupo, eso nunca se sabe. Nunca se sabe. A ver, el evento se llama Tosca Pops Up, ¿vale? Es un evento organizado por la ONG Self Help Africa, que es una ONG que se dedica al tema de ayuda a África, sobre todo con el tema de conrear tierras, de tema de alimentos, enseñan a las mujeres y a los niños. Y han organizado un evento, una cena, en Dublín para el día 26, a las 7 de la tarde, en el Smoke Alley Theater. Y bueno, lo importante de este tema es que lo organizan a través del restaurante Tosca, que bueno, pues muchos de los fans de U2 recordaremos que es el restaurante que tenía el hermano de Bono en Dublín, Norman Hewson, un restaurante que estaba ubicado en Suffolk Street y que fue el local de moda de los años 90. Por ese restaurante pasó gente como Bob Dylan, Naomi Campbell, Bruce Springsteen, evidentemente U2. Y lo importante de esta noche es que Norman Hewson vuelve a unir a parte de su staff. Bueno, une a 25 miembros del staff. Vendrán desde Londres, Limerick, Argentina, Los Ángeles. Como curiosidad, pues hay una actriz que se llama Ciara O'Callaghan, que en su día era camarera en el Tosca, y ahora actualmente es una actriz en una serie que se llama Fire City de la RTE de Irlanda, que bueno, podría ser como el Cuéntame aquí en España. O incluso Rory O'Flaherty, que es un DJ famoso en Nueva York, que también en su día era camarero en el Tosca. Es decir, que aparte del hermano de Bono, vemos que han salido, ha sido un poco como una cantera, ¿no? Y seguro que Bono se puso alguna copa allí también. Hombre, Bono seguro, y porque es un sitio que también hemos visto que frecuentaban Gavin, Friday, Gaggy, es decir, todos los amigos de Bono, por lo tanto él también estaría ahí. Exacto, bueno, entonces tiene muchas vistas de que pueda asistir algún miembro de U2 y allí vais a estar, ¿no? Para ver si podéis encontraros con algún miembro del grupo y si tenéis la oportunidad, pues sacarle algo, ¿no? Si no nos encontramos con algún miembro del grupo, que es lo que esperamos todos, pues como mínimo, como parece ser que a través del evento que se ha creado en Facebook del Pops Apps este de Tosca, el clan Hewson sí que va a ir, ¿vale? Porque Norman Hewson tiene 4 hijas, que bueno, en el U2x2 Bono les agradece, en la parte de agradecimiento salen el nombre de las 4 hijas, y 3 están confirmadas que vendrán. Entonces, pues bueno, aunque sea después en las copas, aprovecharemos para ver si podemos sacar algo de información del nuevo disco y algún título, alguna canción o si sabemos algo más. Menos mal que has especificado lo de la información, porque eso no es otra cosa, ¿eh? Leo, sabes que somos gente muy seria aquí. Sí. Bueno, a algunos que yo conozco no les importaría emparentarse con la familia Hewson, ¿sabes? Claro, pero bueno, pero es que igual esa persona ahora mismo está gritando please, please en Madrid. Bueno, el de Madrid y algunos más por ahí no les importaría, ¿eh? Pues ser sobrinos de Bono. Como dato que también nos lleva un poco a ser un poco optimistas de que pueda aparecer alguien de la banda, bueno, en el evento han anunciado que habrá actuaciones en directo, y en las actuaciones en directo pues han anunciado que va a actuar Eleanor McEvoy, Lady Veda, no confundir con Lady Gaga, la prima segunda, ¿no? Sí, Eric McGrath y Steve y Joe de The Walls, ¿vale? Y todos estos, en el evento salen los nombres y encima la fotografía. Pero ponen an very special guest, es decir, unos invitados especiales. Ya está clarísimo. Gavin Friday. Entonces, sí, Gavin Friday con Gaggy. No van a rememorar así un poco a The Lipton Village, ¿no? A los Biggie Brands. Sí. Bueno, nunca se sabe. El caso es que vais a tener la suerte de estar allí y a ver qué pasa. Hombre, es una suerte porque es una cena a la que asisten 200 personas, ¿vale? Previo pago de 95 euros del menú, es decir, aquí no, vale, hay, vale. No ha habido ni sorteo, ni enchufe, ni gratis, aquí ha habido que pagar por caja. Paga el club, ¿no? Pues que yo tenga entendido, ¿no? Pues están engañados, ¿ves? Están engañados. No. Bueno, y luego creo que también hay una subasta, ¿no? De algunos productos, creo que hay un cuadro de una de las sobrinas de Bono, de Lea Hewson. Sí, bueno, hay todo lo que es la gente esta del staff de Tosca, que muchos han derivado en artistas, pues han donado cuadros o fotografías, y bueno, parece ser que, a ver, el evento en sí está creado para eso, que luego la gente llegue allí y suelte la pasta. Claro, vosotros vais, bueno, para eso, para colaborar, ¿no?, con la ONG, más que otra cosa. Evidentemente. A pujar por el cuadro. A pujar por los cuadros, fotografías, o si hubiera algo de U2, que parece ser que también habrá algún artículo de U2, pues también pujaremos, eso está claro. Será por dinero. Sí, bueno, otra cosa no tendremos, pero dinero tampoco. Habla con el tesorero del club. Vale, pues está bueno. Por aquí. Pásale la tarjeta, Raúl. Claro. Y también os puedo adelantar, pues como detalle, ya que estamos hablando del Pops App, un poquito se ha filtrado lo que podría ser el menú de la cena, aunque no está confirmado al 100%, ¿vale? Bien. En el que habría pues unos entrantes con paté de hígado de pollo, tártaro de salmón, hummus, jamón. ¿Jamón, pero de jabugo? Sí, sí, de jabugo de Irlanda. A ver, bueno, esto sí, todo lo que se sirva en la cena es con productos de granjas de allí de Irlanda. Hostia. Eso sí que está confirmado, O sea, la comida del viernes ligera. Ligera, bueno, estos son los entrantes. En lo que son los platos principales está el típico roast beef, ¿no? Carne asada. Pescado al horno. Pescado al horno, que es la especialidad del chef, que, bueno, parece ser que es un chef, es una celebrity allí en Irlanda. El chef se llama Angus Hanley y también se vuelve a unir a Norman Hewson para este evento. Bueno, habrá ensaladas y habrá, bueno, una cosa que tampoco es que me apasione mucho, torta con garbanzos, pero bueno, la probaremos. Os veo en el Burger King con el script. No, hombre, está bien, lo paso luego, pondré el meñique de cada cosa y... Sí, no abuséis de la... Y luego, como postre, pues pone la especialidad de lo que fue el Tosca, que era un postre a base de chocolate. Qué buena, pues como mínimo el postre sí que nos gustará a todos, yo creo. Y luego supongo que habrá una selección de vinos, ¿no? Para que si va bueno, pues disfrute. Vinos irlandeses, claro. Una selección de vinos que, bueno, ya lo confirmaremos la semana que viene, pero que incluso pueden llegar vinos desde Galicia. Ah, muy bien. Y hasta aquí puedo leer de momento. Pues nada, mucha suerte a todos los que vais al viaje y bueno, ya la semana que viene nos contáis. La semana que viene nos contamos con todo detalle. Esperemos que Raúl abra la sección de noticias con fecha de nuevo disco o con algún título de alguna canción. O criticando el gasto que hagáis de la tarjeta del club. O criticando que bueno no ha ido a la fiesta de su hermano. También puede ser. Aquí hay que contemplar todas las posibilidades. Pero bueno, yo creo que hay posibilidades de que acudan. No solamente Bono, incluso algún miembro más. Esperemos que los very special guests, como mínimo, sean Bono y Diech. Ole. Venga, pues a ver si es verdad. Muy bien. Pues nada, un abrazo, Pere, y nada, hablamos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Pues nada, deseando la suerte a esta gente que va a Dublín el viernes. Bueno, la gala esta o cena ya la anunciamos hace un par de semanas. Y bueno, o sea que aquí en Vertigo Radio siempre os vais a enterar antes que nadie de todo lo que vaya aconteciendo en torno a U2. Así que vamos ya con la Espera, agenda Javi, de... perdona, dime. Antes de acabar. Sí, recordemos el sorteo que tenemos en marcha, que hay un buen regalo. Lo tenéis en el grupo de Facebook de U2 Vertigo Radio, busquéis U2 Vertigo Radio, busquéis la publicación del 3 de octubre y ahí aparece el sorteo y la pregunta era cuántos programas de Vertigo Radio llevábamos. Incluido el primero de octubre. Entonces, hoy, si no me equivoco, sí. O el, no, el 31. No, el miércoles queda es el último día. Uno, pues dentro de dos programas. Dimos la respuesta correcta. Haremos la solución y. Entre los ganadores acertantes haremos el sorteo, ¿no? Y alguien, tampoco sí. Creo que haya mucho. Sí. Entre los que acierte, pues. Y haremos otra pregunta. Y tanto. Más difícil todavía. Seguramente. Vale, bueno, Paul. Ya lo tengo pensado. Bueno, ¿eh? Paul. Bueno, pues damos paso a la Agenda 8.0 con los tributos y eventos U2. Comenzamos con Chile. Joshua Tree en vivo, más selección, más fiesta a cargo de la banda Lemon. Este viernes 26 de octubre, a partir de las 10 de la noche, en la sala Ex Oz de Santiago de Chile. Concretar una cosa, que los asistentes de este tributo U2 tendréis que acceder a la venta a través del sistema de Ticketek.cl, tiendas Falabella y cine Oitis. Si no, no podéis entrar. Solo a través de sus medios. Continúo con los tributos U2 que habrá en Italia. La banda Elevation YouTube Tribute hoy miércoles, justamente hoy, día 24, a las 10 de la noche, en el Teatro Máximo de Catania. La banda Scarlet Band Tribute en la sala... No os riáis. Patata Eco. Bien. Patata Eco. De Bologna. Under Skin YouTube Tribute Band, viernes. Este es otro tributo. Otro tributo, otra banda. viernes a partir de las 10 de la noche en la sala Supremo Piacere de Villa Faro. Otra banda, Twilight U2, viernes 26 a las 10 y cuarto en Bari. Comentar que hay muchas bandas tributo en Italia, ¿eh? La verdad es que... Bueno, nada, la verdad que a la gente de YouTube Praise, pues nada, sí, que nos sintonice, ¿no? También para recordarles los tributos que ya que me estoy muchos. Haciendo con todas las bandas, aunque el idioma es un poco complicado. Pero italiano. Sí. Bueno. Molto facile, divertente. Andiamo. Bueno, continuamos con los tributos que habrá en España. Damos paso a la banda Please. Este viernes 26 de octubre a las 9 y media de la noche estarán en la sala Zacarías de la avenida Diagonal 447 con un especial 360 Tour con el mismo setlist del comienzo de la gira Dudos en Barcelona. Bueno, el primer concierto de YouTube en Barcelona fue un poco caótico. Bueno, pero no van a copiar los fallos. No, de Miki no me ven. Miki me está escuchando, pero no, me lo creo de él. ¿El qué? ¿Qué hay? ¿Equivocarse en Juan? Seguro. Pero bueno, venga. Bueno, mándanos un saludo a Please. Andiamo. Comentar que este de Please, el precio de la entrada anticipada será de 12 euros. Sigo con la banda murciana Yutuban, este viernes 26 de octubre a partir de las 11 y media de la noche en la cafetería Soco, situada en la calle Antonio Machado 3 de la localidad Torres de Cotillas, Murcia. Y ya, pues, hemos comentado antes, anunciados que ya quedan pocas semanitas para YouTube Zolans Live from Valencia en la sala Rock City de Almácera con Spyplane. Nos han pasado un Twitter antes que estaban en el local de ensayo dando caña al setlist. Sí, iban, según Nacho Freijo, el guitarrista, exacto, del grupo, iban a ensayar hoy todo el concierto. Todo de tirón. Pues se van a tirar un par de horas entonces. Por lo menos. Mínimo. La verdad es que yo creo que el que venga no se va a llevar una mala impresión, ni mucho menos, todo lo contrario. No creo que haya ningún fan de ninguna época que no quede contento con el concierto, porque si bien el año pasado fue el ZUTV y prácticamente hicieron un calco de las canciones que tocaban durante la gira, esta vez, al ser Zurange, que es el nombre que le hemos dado, va a ser una adaptación de lo que hubiera sido o si hiciera, por ejemplo, ahora U2 un concierto ZUTV utilizando, pues, toda la base de canciones que tiene de su discografía. Con lo cual podemos imaginarnos, por ejemplo, una canción de pop. Sí, claro. Dentro de ZUTV. ¿Cómo será? O sea, va a ser algo distinto, algo diferente. Y hablo del pop como puedo hablar de otro cualquier disco de la discografía de U2, porque yo creo que están preparando un setlist donde van a ver temas prácticamente de todos los discos. Y como siempre, pues habrán temas que se quedarán un poco abaratados, pero habrán otros temas que se escucharán. Entonces, como es imposible meter todos, pues han hecho una selección lo más que se ajuste, ¿no?, a todo el mundo. Entonces, sí, bueno, está claro que nunca va a llover a gusto de todos, ¿no? No, pero bueno, el disc que decir han hecho que es... nunca han sido un grupo comercial en el sentido de tocar siempre los grandes éxitos. Obviamente ha habido conciertos en determinados sitios que a lo mejor sí han tocado temas más comerciales o singles, pero cuando han hecho fiestas para U2 Valencia siempre han procurado no meter siempre los clásicos, sino meter canciones, exacto, incluso que en cada vez han estrenado canciones nuevas que nunca se han tocado antes en directo. Y pues para el 17 de noviembre ya estáis viendo cómo lo están preparando y seguramente pues hayan sorpresas. Bueno, y pues, las entradas, pues nada, las entradas van a estar próximamente, ya lo anunciaremos. Semana que viene ya, casi. Bueno, finalizando el repaso de la agenda, viajamos en el tiempo, daros la fecha del 24 de octubre de 1992, o sea, hoy hace 20 años. U2 se encontraba en la gira del ZUTV, en su tercer leg, concretamente actuaba en el ASU Sun Devil Stadium de Tempe, Arizona. La curiosidad de este concierto es que fue el mismo estadio donde U2 grabó la película del Rather Than Ham. Por ello vamos a escuchar un tema... ¿Decías algo, Javi? Perdona. Sí, no, que creo que vamos a conectar ya con Chile. Ah, vale. Aunque, como estabas recordando, hoy hace 20 años estaban, ¿dónde has dicho? Hoy estaban en Tempe, Arizona, en el ASU Sun Devil Stadium, con el tercer leg del ZUTV. Así que emplazamos a la gente a que busque ese concierto y lo disfrute, sí, porque ahora ya creo que nos están llamando desde Chile y creo que quieren entrar ya. O sea, conexión online, pues, Chile. Con eso. ¿Tenéis? Bueno, conectamos ya con el lado oscuro. Esa es. Y yo soy tú. Eso no es verdad. que es verdad. Buenas tardes. Hoy en nuestro cuarto capítulo del lado oscuro de YouTube hablaremos del cambio de las estructuras musicales y la forma de trabajar de la banda posterior a toda la experimentación que existió en los 90s con los discos Actum Baby, Surupa y Pop. A mediados del año 1999, la banda se reunió para trabajar en el nuevo disco que tendría fecha de salida el último trimestre del 2000. Durante esas sesiones existieron algunos roces entre Bono y los miembros de la banda, ya que el vocalista ocupaba su tiempo, además de las sesiones en Dublín, en el proyecto de una película de su amigo Wim Wenders, Million Dollar Hotel, y su trabajo social en el llamado Jubileo 2000, además de reuniones con políticos para ayudar a África. A finales del año 1999, U2 tomó la decisión de incluir canciones en el soundtrack de la película como banda, y Bono también aportaría ideas y música como solista. First Time, del disco Surupa, y los nuevos temas The Ground Banner Head Feet, acompañado por Stateless, fueron los que se incluyeron en el film. En las sesiones quisieron volver al formato de grabación básica de banda y dejar toda la experimentación que incluyeron en pop. Uno de esos primeros temas fue Stateless, una bella canción con conceptos básicos y melodía simple, y agregando una postproducción final de la dupla Enola Noir. Lograron una excelente obra musical que perfectamente podría haber tenido su lugar en el disco que estaba en proceso. En palabras de Eddie Edge, la canción no reunía los atributos para estar dentro del próximo disco, pero sí se acercaba más al concepto de la película y era mejor compañera de su canción hermana The Ground Banner Her Feet, ya que ellas se armaron en el estudio prácticamente juntas. El soundtrack se publicó finalmente en marzo del 2000. Estas dos canciones fueron el antecedente perfecto para el nuevo álbum y su forma de trabajar, ya que volvieron a la creación como cuarteto y los aportes sonoros de cada miembro de la banda darían como resultado lo que sería el disco All That You Can Leave Behind, que saldría a la luz en octubre del 2000. Y ahora presentamos en nuestro cuarto capítulo del lado oscuro de YouTube la canción Stateless. I've got no home in this world. Just gravity. Look in time. I've got no home in this world. Just you. And you are not mine. There's no race, only the prize. There is no tomorrow, only tonight. Ooh, stay. Bueno, buenas tardes. Aprovechando que hemos hablado aquí en Vertigo Radio nuestros tres primeros programas de Canaan, ya está un poquito de actualidad por una canción que ha sacado que se llama Bulletproof Pride. Pues esta noche, esta tarde noche, U2 and the Others está dedicado a él. Vamos a contar un poquito quién es él y un poquito de su vida, ¿no? Pues como hemos comentado, pues hace poquito la canción Bulletproof Pride ha cantado, forma parte de su último disco, que es Country Cut for the Girl. Y aunque digamos que esta canción ya fue tocada con anterioridad hace más o menos un año, en el concierto de A Decade of Difference, que fue en Hollywood Bowl el 16 de octubre del año 2011, en el 10º aniversario de la fundación de Bill Clinton, pues esta semana, como he comentado, U2 and the Others está dedicado a este rapero que es de Somalia. Su nombre significa viajero. Bueno, la interpretó con Bono. Sí, bueno, exactamente, sí. O sea, he comentado que ya hizo la versión con Bono hace un año, no es, digamos, que es primicia de ahora, sino que hace un año ya la tocaron. Lo que pasa es que ahora forma parte de su último disco. Como he comentado, su nombre significa, en somalí significa viajero. Y este cantante pues nació el 1 de febrero del año 78 en Somalia, pero cuando era prácticamente un niño pues se emigró a Canadá. Y hoy en día es uno de los raperos más conocidos de África, una situación que reflejan también en sus canciones, haciendo referencia a las raíces africanas. La vida de Canaan pues no ha sido un camino de rosas. Digamos que su padre pues tuvo que emigrar a Nueva York para sustentar a la familia y trabajaba de taxista. Y este, cuando estaba allí trabajando, le mandaba discos de hip hop de artistas como Nas y como Rakim, pues los cuales le ayudaron en su lucha para salir adelante, ¿no?, en Sudáfrica. A la edad de 13 años, pues finalmente la familia reunió dinero y se mudaron todos a Nueva York, madre y hermanos. Pero el destino final de esta familia estaba en Canadá, donde tenían familiares y también existía, digamos, una comunidad de somalíes bastante abundante. Hasta que el inglés no fue obstáculo para Canaan, pues digamos que empezó su andadura con el rap, dejando finalmente el colegio y viajando pues por Norteamérica haciendo pequeñas actuaciones. Y una de las amistades de Canaan fue Soul Guy, pues que formaba parte del equipo de producción de Direct Current Media. Y gracias a esto, pues este rapero viajó a Ginebra en el año 2001, en el 50 aniversario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados de allí, ¿no? Criticando muy las acciones de la ONU y la crisis de Somalia durante la década del año 90. Por casualidad, se encontraba allí también el cantante senegalés Youssou N'Dour, quien se quedó asombrado por la actuación de Canaan y cómo afrontó la situación de su país. Y le invitó a participar en su próximo álbum, que fue Building Bridge, grabado en el año 2001. Canaan tuvo una participación también en el concierto Live 8, que fue en Toronto en el año 2005, junto a Dova Caracol. Y ese mismo año también sacó su álbum de larga duración, The Dusty Foot Philosopher. Curiosamente, este cantante rapero figura en muchos créditos de videojuegos. Por nombrar algunos, podemos decir que está Sobax, que es para el FIFA del año 2006, y esta misma canción, digamos que la definió en un programa como un himno a la revolución que estaba ocurriendo en su país. También ha hecho colaboraciones con gente importante como con King, fue en el año 2010, con la canción Stop for a Minute, que aparece en el juego Pro Evolution Soccer del año 2011. Luego ABCs formó parte del videojuego Madden de la NFL en el año 2009. Y Waving Flag, que seguramente es más conocida para vosotros, aparece en el juego de la NBA 2K10 y también en el videojuego oficial de nuestro queridísimo Mundial de Sudáfrica, donde quedamos campeones. Que esta canción, en formato mix, fue la escogida por la marca de bebidas Coca-Cola para promocionar durante el Mundial, y sabéis que todos, la colaboración de nuestro queridísimo David Bisbal, forma parte también de... Que o sea, que ha hecho dueto con Bisbal y con Bono. Con Bisbal y con Bono, ¿eh? ¿Qué os parece? Aquí a Canaan. En fin, esto ya, pues... ha tocado, no ha cantado en el Carnegie Hall, el Bisbal en Nueva York. Oye, Bisbal, pues ahora mismo es nuestro artista de Coach, internacional de Coach en la voz, después de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, pues la relación que tiene Canaan con U2, pues digamos que Canaan ha comentado más de una vez que es fan de U2, ¿no? Y que la primera vez que conoció a Bono fue en Somalia, que Bono conocía su trabajo y le comentó que estaban buscando algo parecido para hacerlo con el grupo. Comenta también que Canaan subió al escenario de la gira 360 el día 23 de julio del 2011 en Minneapolis, Minnesota. Y comentar que esta ciudad tiene el mayor número de inmigrantes somalíes de Estados Unidos. Y subió a cantar junto a la banda la canción de Stand By Me. Al día siguiente del concierto de Minneapolis, el día 24, Bono se reunió con Canaan y miembros de la campaña One, de la que Canaan también es colaborador, para tratar la mala situación que se vive en el Cuerno de África. La última conexión es la comentada al principio, es el dueto con Bono en su último disco con la canción de Bulletproof Pride. Seguro que no será la última vez que los veamos juntos, yo pienso que coincidirán alguna vez más. Y hoy en Vértigo Radio pues hay una canción que la canta él solo, y escucharemos Stuck in a Moment, que ha hecho una versión, la verdad, bastante diferente a la original, ¿no? La ha trasladado a su terreno y ha realizado una versión muy, muy personalizada con su estilo. La actuación tuvo lugar el día 2 de agosto del año 2010, en un programa de radio americano que se emite íntegramente por internet llamado iHeartRadio. Y este mismo programa tiene por costumbre, una vez al año, hacer, sobre todo en Las Vegas, en el MGM, hacer conciertos promocionales. Y llevan cantantes como Bon Jovi, Green Day, Madonna, digamos que todo lo mejorcito que hay en Estados Unidos suelen ir todos los años a tocar. Y como os he comentado antes, pues vamos a escuchar Stuck in a Moment por Canaan. Y ya con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Deciros que tanto el programa de hoy de YouTube and the Others, como los programas de El Lado Oscuro de U2, como In Medical Law, que hace Oscar y que estará la semana que viene, estarán todos con su explicación en la nueva página web. También va a ser uno de los nuevos contenidos, esos blogs personales de cada sección, y que vais a poder disfrutar dentro de muy poco. Y así también hablar enlaces, donde podréis ver también más información de los que hablamos, artistas. De los artistas, los vídeos que puedan tener, para que los podáis ver y conocer más. O sea, dar un paso más aparte de lo que es la sección en el programa de radio, pues tener su propia sección en la nueva página web, donde también podéis interactuar con la gente que lo dirige y proponer otros grupos, hacer apreciaciones de la página web. Y nada, también antes de despedirnos, aprovechar para saludar a Mónica y Ramiro del equipo de Vértigo Radio y de Radio Manises, por estar aguantándonos todas las semanas. Felicita a Fran Vergara, que hoy es su cumpleaños. A Franchu, que Nelo está en el hospital, que mandan un saludo al equipo de Vértigo Radio. Sí, que se mejore del pie. Y bueno, y a la gente que ha estado por ahí por el Facebook. Eso es. También un fuerte abrazo. Brasil, España, Italia. Manises. Italia también nos oyen. Mucha suerte a la gente que va a Dublín y nada, esperamos veros la semana que viene. Os dejamos con esta versión que vais a fliparla, vamos. Alucinar vamos a fliparla. Bueno, algunos le meterán alguna pollita también al canal, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, es lo que tiene, o sea, es una canción que él la lleva a su terreno y la versionea. Yo lo veo que es de lo que se trata, ¿no? Sí, exacto. Aparte, esta sección, YouTube and the Others, se trata de eso, ¿no? De ver canciones de U2 interpretadas por otros artistas. Con su estilo. Exacto. Con su toquecito. Y bueno, Canaan, pues a pasos agigantados, pues se está dando a conocer. Y bueno, esta canción de Bulletproof Pride, ¿no? Pues, sí, de su nuevo disco, pues es un nuevo impulso para su carrera. Pero bueno, ahora sí. Toca Stuck in a Moment. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Hi, this is Canaan. I heart my mom, and I heart girls, and I heart radio. Peace.